Lunes 4 de abril, un ser perfecto y hermoso. Entre lo creado por Dios, entre lo que una vez no existía, pero luego llegó a existir, estaba la hueste angélica. El principal ser creado en esa hueste fue conocido como Lucifer, cuya caída registra Ezequiel capítulo 28 bajo la figura del rey de Tiro. Escucha Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. ¿Qué descripción se brinda aquí de Lucifer? ¿Qué clase de ropa tenía él? ¿Y qué podría representar eso? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice. De zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Resignando a Lucifer como hijo de la mañana, Isaías capítulo 14, verso 12, registra cómo Dios lo describió en su condición no caída. En Ezequiel capítulo 28, versículo 12, Dios lo describe como el sello de la perfección. La palabra sello podría ser traducida como diseño. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 705. Lucifer también fue descrito como lucero. En hebreo, gelel, el que brilla, y sus equivalentes en los otros idiomas semíticos, se aplicaba comúnmente al planeta Venus, cuando aparecía con brillo sin igual, como estrella matutina. Imagínate vistiendo una ropa hecha tal vez de rubíes, diamantes, topacios, berilos, jaspe, y otras joyas engarzadas en oro. Aunque intentáramos visualizar los colores de la ropa de Lucifer, rojo, amarillo, azul, verde, turquesa, verde oliva, nuestra visión terrenal de las joyas celestiales y de los colores majestuosos nunca nos permitiría admirar el manto como lo podrían hacer los ángeles. Como seres celestiales adornados con tal esplendor y con la posición más elevada entre ellos, Lucifer seguramente debió haber tenido el respeto y el afecto de todos los demás ángeles. Los ángeles deseaban hacer lo que se les pedía. Reflejaban la belleza de su Creador y lo alababan por el privilegio de vivir en un paraíso de armonía celestial. Su constante alabanza a su Hacedor inspiraba un amor abnegado los unos a los otros, y mientras ese era su único deseo, vivieron en un ambiente inigualado, amante y constante. ¿Cómo podríamos imitar el ambiente celestial en la armonía, la perfección y el amor en nuestros hogares, lugares de trabajo e iglesias? Analiza maneras específicas en que nuestra existencia terrenal podría reflejar mejor la gloria y el amor de nuestro Dios.